Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a desplegar los pétalos de la rosa con total intensidad para que disfrutéis de una noche en condiciones. Una madrugada mágica, una de color, emoción, sentimientos, aventuras, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con La Rosa de los Vientos, con Onda Cero Radio y con Sergio Monforte en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación, nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues también mi compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche dedicada por entero a la ciencia, la divulgación, con Chispa y Muelle, la gran revista de ámbito científico, cuyo editor, Pepín Tré, no para de decirnos lo importante que es el conocimiento y el desconocimiento, porque todo va unido. Chispa y Muelle es algo más que una revista, es la última sensación radiofónica. Hay auténticos movimientos ya sociales en torno a la revista, todos quieren más y más. Estamos intentando que Chispa y Muelle salga dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Estamos trabajando en ello, la redacción trabaja de forma exhaustiva para que tengáis Chispa y Muelle por doquier. Creo que lo vais a pasar muy bien, porque hoy vamos a hablar del metabolo, esa gran apuesta de la ciencia en el siglo XIX. El metabolo es muy importante para todos, en realidad es una célula gorda, y de ello nos hablará Pepín Tré dentro de unos minutos. Y luego cine también en Chispa y Muelle, porque el cine tiene también su versión científica. En este caso hablamos de algo que impactó a la sociedad de su época. Estamos hablando, por supuesto, de La Veneciana Arandela, una película de culto, una película que pasa de mano en mano, y la verdad es que ninguno se la queda, es como la falsa moneda. Pero bueno, hablaremos de La Veneciana Arandela y por qué. ¿Por qué gustó tanto? Pues entre otros, por ejemplo, a Mussolini. Y las consultas para nuestro querido Pepín Tré, este mago del humor surrealista. Ahí tenemos ese rosa.vientos@ondacero.es. Hay, por cierto, ya un movimiento de gente osca que se aglutina en torno a Chispa y Muelle, del que daremos luego buena cuenta. Con Pepín Tré y también con nuestros monográficos Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales van a hablar también de algo que se está preparando, que se está gestando desde hace algunos años en la red. Nos referimos a leyendas urbanas, gente sin escrúpulo. Bueno, pues en este caso John Titor dice ser un crononauta que viajó desde el año 2036 al año 2000. Él intentó viajar al 1975, pero se equivocó y acabó en el 2000. Y eso sí, pudo hacer unas cuantas predicciones, unas cuantas profecías, de las que hoy sabremos, gracias a Jesús y a Carlos. John Titor es una auténtica sensación en Internet. Ya os contaremos hoy su peculiar historia. Hoy va de crononautas. Viajaremos a los Estados Unidos para conectar con nuestro corresponsal allí, Agustín Alcalá. Seguimos muy pendientes de las elecciones norteamericanas. En esta ocasión, los vicepresidentes, la importancia de los vicepresidentes en los Estados Unidos. Hay multitud de anécdotas con ellos. Ya sabéis que es el vicepresidente, es el hombre encargado de sustituir al presidente en caso de muerte, y en ese caso se convierte en comandante de las Fuerzas Armadas. Es un cargo muy importante al que no se presta atención en los Estados Unidos, pero sí es vital. Y lo vamos a demostrar esta noche con Agustín Alcalá. Los equipos que rodean a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el gran país de este planeta Tierra. Diferente información azul y verde. Por ejemplo, felicitaremos al nuevo premio Nobel de Física. Celebridades que estos días están saliendo a la luz gracias a estos premios Nobel que nos llegan desde Escandinavia. También contaremos los avances sobre el Alzheimer. Dentro de un par de años habrá un salto cualitativo en la lucha contra el Alzheimer y lo contaremos hoy. Hablaremos de cervatillos que han sido clonados en Francia. Y bueno, y un tesoro tracio localizado en Bulgaria en un túmulo funerario. Han descubierto un buen número de piezas de oro que nos ponen en contacto con los tracios. Pues bueno, como ejemplo sirva que el mítico legendario Espartaco, el gran gladiador que luchó contra Roma durante un par de años, allá por el siglo I antes de Cristo, era tracio. Sabremos hoy algo más acerca de los tracios y de sus tesoros. Bueno, pues con esto, con los correos electrónicos y con la gente sin escrúpulo, yo creo que vamos a tener un buen programa. Hay un tipo en Polonia que fue atropellado por el tren. Y bueno, pues lejos de ser indemnizado, pues la compañía ferroviaria polaca le ha puesto una multa de impresión por haber sido obstáculo para el tren. son los polacos que operan de esta manera. Y luego un ciudadano ruso que robó un televisor, se fue a casa y se percató que no se había llevado el mando a distancia. Volvió a la tienda donde había robado el televisor y exigió, además, de forma muy enérgica, que le dieran su mando a distancia. Ay, ¿cómo está el mundo? Hasta las 4 o 3 en Canarias, sorpresas no van a faltar en nuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí, amigos, bienvenidos a Chispa y Muelle, la gran revista del conocimiento y del desconocimiento. Aquí está el mágico editor, Pepín Tré. Pues impresionado. Impresionada, pegó un saltito, se ha subido a la silla. ¡Qué maravilla! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¿Cómo se ha enfrentado al micrófono, entornando los ojillos? ¿Concentrado? ¿Concentrado? Mira. ¿Cómo evoluciona? Mira, puede ser un programa de danza este, pero no, va a ser de ciencia. Mi querido Pepín Tré, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amiguitos, amiguitas? Pues, muy bien. Antonio, ¿qué pasa? Estamos aquí todavía un poco convulsionados por el minuto de silencio que se guardó el otro día en un campo de la regional italiana. Sí. Había muerto el capo del pueblo y los jugadores, todos vestidos de negro con gafas oscuras, le guardaron un minuto de silencio. Uy. En lugar del violonchelista Pau Casal, sonó el padrino. Uy. Es importante saber quién es el jefe, ¿verdad? Sí, y más que con el carácter, ya que estábamos hablando de osquedades, pues el carácter que tienen estas personas es difícil, es un carácter... Se acercó el capitán al árbitro y dijo... Sí, mejor hacemos el minuto de silencio, sí, vamos a hacerlo por lo que pueda pasar. Estamos muy agradecidos al capo y... Sí. Y se quedaron todos ahí con la mano en el pecho y luego se dieron besos, claro. Estas imágenes son tremendas, son las que marcan un siglo, ¿eh? Varios, sí, porque esto empezó a finales de siglo y a principios del siguiente. ¿Cómo fue el primer minuto de silencio? Tú ya sabes que, bueno, ya lo hemos comentado aquí en días anteriores, que como el sonido se propaga. Podemos decir por lonchas, ¿no? Sí. O sea, el sonido, al ser un bloque, como un chopper. Entonces eso se cortan lonchas. Pero claro, cuando tú intentas transmitir el sonido de golpe, o sea, por trozo, por adoquín, puede considerar. Se convierte en silencio. Porque al no tener vibración, o sea, el sonido necesita... La loncha lo que hace es que es como una lengüeta. Lo que hace es que vibra, o sea, se junta con el macroéter. Por ondulación. Por ondulación, efectivamente. Por osmosis. Entonces lo que hace es un lengüeteo, técnicamente lo que se llama un lengüeteo, y entonces eso, salen como chispas, las chispitas estas pequeñas que llegan y se hacen audibles. Pero claro, si te intentas trasladarlo en bloque o adoquín, entonces eso no, al no haber vibración no hay calor. No hay calor. Y al no haber calor no hay temperatura, baja todo y el sonido necesita temperatura. A 36 Fahrenheit es cuando el sonido está en su grado óptimo, ¿no? Y de eso se percataron a principios de siglo y fue cuando empezaron a hacer los minutos de silencio, efectivamente. Sí, la mafia es que parece que no, pero sí. Hombre, pero sí, ¿eh? Están atentos, sí, porque son perspicaces, que están a lo suyo. Están a lo suyo. Poco oscuros. Sí, lo son, pero por las gafas, porque les gusta cubrirse la mirada, para que no saben un poquito dónde miran. A la derecha, a la izquierda. Exactamente, entonces, pues bueno, pues hacen sus cosas. Se puede considerar que son sus costumbres. Sus costumbres. Forma parte de su cultura. Tradición y raíz. Sí. Chispa y muelle. Sí. Bien. Bueno, pues tenemos un montón de asuntos a tratar. Sí. Nuestra revista de divulgación científica se debe a muchas causas. Sí, pero claro, la gran asignatura pendiente, ya no solamente para nosotros, sino para los grandes ambientes científicos, es el metabolo. Efectivamente, sí, porque se habla mucho del metabolismo, se habla también de metabolizar, que lógicamente es un verbo de la primera, porque aquí utilizamos calidad, o sea, quiero decir, los verbos no vamos a utilizar verbos de segunda o de tercera. No, pata negra. De primera conjugación toda. Y concretamente, además, para hablar del metabolo hoy, si en toda la charla que vamos a dar, vamos a utilizar, como digo, materiales de 100%, calidad 100%. Exacto. Si surgiera algún adverbio, lo vamos a hacer con Climalit. Le vamos a poner Climalit con doble acristalamiento. Sí. Y conjunciones, si las hubiera, que no lo sé, bueno. La verdad es que no lo sé, pero si las hay, van a ir en tarima, tarima flotante. La tarima flotante, todo con tarima flotante, que ya la colocamos con el presupuesto y todo, ¿eh? Sí, sí, todo colocado, menos el IVA, va todo. La conjunción puede ser copulativa, entonces ya pues estamos hablando de cosas feas, ¿no? A lo mejor... Bueno, de ayuntamiento, es concretamente de ayuntamiento, de elecciones parciales se puede considerar. IOU. Sí. Pues sí, han dicho todas las vocales, casi de golpe. Eres un mago de las vocales. Sí, la verdad. Los consonantes ya más flojillos, ¿no? Más flojillos, sí, pero yo con las vocales di muy buena nota, ¿eh? Muy buena nota. Eres un asombro. Sí, sí, sí. Las vocativas, ¿eh? Sí. Las fricativas. Sí. Las oclusivas. Sí. Sí, sí. Bueno, tú pregunta con confianza. Bueno, pregúntame. Metabolo es la génesis. Efectivamente, porque cuando oímos y nos preocupamos, ¿por qué no?, de lo que es el metabolismo, que tanto influye, porque como tú sabes, el metabolismo lo que tiene que hacer es una especie de reconversión. Sí. O sea, es como una privatización. Se puede considerar que es privatizar. Exactamente. O sea, tú privatizas dentro de tu propio organismo, órganos, el órganos, lo que se conoce por órganos. Órganos. Entonces tú, por ingesta, la ingesta que llega al órganos. Al órganos. Entonces lo que haces es que tú privatizas una parte de esa, no dejas que sea un alimento común, un alimento que vaya, digamos, al Estado, sino que va privatizado. Entonces para eso tienes que metabolizar, tienes que reconvertir y convertir una serie de elementos en otros elementos que son los que tú, el organismo u órganos, necesita. Por ejemplo, un ser ventrudo. Un ser ventrudo, al tener... Mira, es que es ahí ya has puesto el dedo en la llaga. Porque los seres ventrudos, como tienen los tres abdómenes, entonces, claro, estratifican. Sí. Entonces pueden perfectamente diferenciar, si por ejemplo comes terrazo, que bueno, no se come mucho, pero bueno, si lo comieras, porque ¿por qué no vas a comerlo? O comieres. Sí, o comieres, efectivamente. Eso es cuenca minera. Eso es en Asturias, cuenca minera. Comieres. Pues allí que se come bien, pues quizá por esa necesidad de calorías, pues entonces se utiliza como parte del menú, se utiliza terrazo, ahora se está utilizando moqueta, pero más el terrazo. Sí. Y entonces eso, en el ser ventrudo sí puede ir, es un poquito como la panceta. O sea, estamos hablando en el fondo del torrendo. El torrendo. ¿Cómo se metaboliza el torrendo? Para todo esto, incluso para el torrendo, lo imprescindible es el metabolo. El metabolo. El metabolo es un celulón, porque es una célula enorme, gigante. Es muy grande. O sea, tú ves un celulón y dices, ahí está el metabolo. Exactamente. La característica que tiene el metabolo es que lo distingues enseguida por su tamaño. Sí. Porque es celulón. Celulón. Debe ser como París. Exagero un poquito. Más pequeño, es como el fémur. O Jarandilla de la Vera. Que es andará un poquito ahí, está un tencontén. Total, que tenemos un celulón como Jarandilla de la Vera. Sí, un celulón, sí, o como el fémur. Sí. O como el fémur. Lo colocamos en la placa de Petri. Sí, pero eso simplemente para que haga una transmutación. O sea, lo que tiene que hacer ahí es girar a una velocidad determinada. Entonces gira, el metabolo lo que hace es girar. Porque tiene un núcleo. El núcleo no se mueve y gira todo alrededor del núcleo. Sí, entonces el núcleo es el que absorbe, lógicamente, como si fuera un pajarito. Es por hacer un símil, ¿eh? Sí. No, es que tampoco quiero decir los oyentes que no se hagan... No, pero un símil. Es como un pajarito, un pajarín, el colibrí, por ejemplo. Como un colibrí que saca el pico, es capaz de sacar parte de sus... Como una lamprea, ¿sabes? También como... Bueno, es un volátil, pero un volátil menor. En empanada. Vamos a empanada de lamprea. Sí, exactamente, eso es. Entonces, este, digamos, pequeño volátil o pajarito, por hacer un símil, lo que hace es con su pico... Gira, pero dentro del metabolo. Entonces, el metabolo se mantiene. Exactamente. El núcleo es el que absorbe al pájaro, lo despluma, por decirlo de alguna manera, elimina una serie de elementos y queda el huevo. Queda el huevo. O sea, es el huevo. Ahí es donde vamos al huevo. Al núcleo onife. Onife, exactamente. Sí. El páncreas. El páncreas de este elemento, concretamente. Exactamente. O sea, de este elemento, o sea, no el como general. Todo lo que viene siendo el páncreas estratificado. Sí, porque es verbenerito, es muy verbenero. El metabolo es verbenero, es alegre. Sí, sí. Es cantarín. Por ejemplo, el científico, ¿cómo se acerca al metabolo? Pues se suele acercar por, temprano, por la mañanilla, a las pues a, 10 y 20, entre 10 y 20 y 11 menos 20. Ahí es la mejor hora para el metabolo. Ahí es cuando se le pilla bien. Sí, el metabolo ahí es que está como... hombre, no recién despertado, pero está todavía con esa energía que necesita. Luego ya, lógicamente, pues si tiene, porque ten en cuenta que el metabolo es capaz, un solo metabolo es capaz de hacer la función metabólica, por ejemplo, de China, completo. ¿De China? De China, todo sí, China. Todo China. El gran país China. Sí, el gran país y sus habitantes. Sí. Sus habitantes incluidos. Entonces lo hace, y eso lo hace una hora ya, eso lo hace por la tarde, porque eso le lleva muchísimo más tiempo. China, por ejemplo, cuando tiene que metabolizar China, suele empezar después de comer. Sí, a 3 y algo. Tres y veinte. Ya empiezan a metabolizar. Sí, metaboliza hasta las 9. Hasta las 9 más o menos. Que cierra. Y luego ya van al servicio y... Sí, hay veces que sí y hay veces que no, porque como viven lejísimos, porque en China hay unas distancias que, o sea, son inconcebibles para nosotros, son inconcebibles. Hay gente que tiene que hacer a lo mejor 10, 12 mil, 15 mil kilómetros para ir y volver a su trabajo. O por agua. Y eso lo hacen dos veces al día. Entonces eso para metabolizar todo lo que tiene, ya necesitan otro metabolo. Por eso las estatuillas estas de los guerreros. Ah, los guerreros de Siam. Sí, los guerreros. ¿Estaban metabolizados ya? Sí, por eso los hacían ya metabolizados, para que no tuvieran que moverse del sitio, porque claro, si te tienes que recorrer esos 10 o 12 mil kilómetros para ir de una exposición a otra, eso es imposible. Tienes que ir ya metabolizado. Metabolizado. Entonces aquí, los que hemos visto aquí, concretamente, vamos al hilo de esto de que estamos hablando, los que se han visto en Barcelona eran ya metabolizados. Metabolizados. Eso que se va, sí. Bueno, y la gran pregunta, ¿quién descubrió el metabolo? ¿Quién fue el descubridor del metabolo? Pues fue Fu Manchu. Fu Manchu, directamente. Fue Fu Manchu, sí. Sí, fue Fu Manchu por como tenía las uñas muy largas. ¿Tú te acuerdas? Hombre. Sí, tenía unas uñas largas, pues escarbando. Porque él siempre, pues estaba... Claro. Que sí, la naricilla, ¿verdad? Que... Sí, pero empezó por ahí. Pero claro, terminó muchísimo más. Terminó, escarbaba, fíjate, en Aviñón, donde el Papa. los papas de Aviñón. Cuando llegó Fu Manchu, se dedicó a escarbar y sacó de todo. Sacaba sabiduría, sacaba de todo. Sacaba piedras preciosas. ¿Y un día así, Fu Manchu? Sí, Fu Manchu era muy observador. Él todo lo que... Era como una escombrera. Él lo que iba sacando, lógicamente, lo pasaba a los laboratorios que tenía Chuen Lin, que es el que hacía los jarrones. Chuen Lin. El famoso Chuen Lin. De la dinastía Chuen Lin. El jarrón este, el que va en azul. Sí. El que va en azul así con una flor. Ese es el Chuen Lin. Ese es la dinastía Chuen Lin, que es uno de los más valorados. Y ahí es donde metía todo lo que le sobraba de su rescombrera. Entonces lo metía en estos jarrones y se lo mandaba a su madre. Su madre, lo que pasa es que estaba convencida que era negro. Entonces le decía a Fu Manchu, tú eres negro. Y entonces Fu Manchu, claro, estaba muy desconcertado con ese comportamiento materno. Decía, que no, mamá, que no. Claro, efectivamente decía, yo creo que no, mamá. Pero bueno, era muy respetuoso. Pues los orientales para eso son muy respetuosos. Sí, y sí. muy pacientes. Bueno, sí, si la madre llega y dice, eres negro, hijo. Bueno, él lo puede pensar y decir, no, mamá, pero él de momento no lo dice. No, él lo aceptaba como tal. Tenía sus dudas. La verdad es que convencido de su negritud, no lo estuvo nunca. Sí. No. Y bueno, es más, terminó ensartando a su propia madre con las uñas. Por cansancio. Supongo que sería por cansancio. Por desgaste ya. Sí, por desgaste. Porque no le dejaba hacer otra cosa. Él que lo que quería, lógicamente, que estaba buscando. Él era la búsqueda del metabolo. Él ya desde muy pequeño, desde que se encontró con Thomas Mann, cuando leyó La montaña sagrada, entonces se dio cuenta que ahí había materia, lógicamente, en una montaña te encuentras cantidad de minerales, de metaloides, y todo, y dijo, ¿por qué no encontrar aquí el metabolo? Aquí, ¿a poco que escarbe? Sí, tiene que salir. O sea, en un sitio como este tiene que salir. En un sitio más pequeño es más difícil. Bueno, pero este descubrimiento lo donó a la humanidad, ¿qué hizo con él? Pues se lo dio al Everest. Como era una materia más grande, le dijo, a ti te va a ir muy bien. Entonces, lo que hizo fue una transposición. Es transmutar materia. Transmutó. O sea, sacóla de la montaña sagrada y donóla. Y donóla al Everest a mucha altura. Es que se conserva muchísimo. El metabolo, al tener la temperatura que tiene el Everest, que está a más 10 Fahrenheit, ahí se contiene todo. O sea, es donde todos los elementos fundamentales, que es plomo, básicamente. El metabolo es plomo, bueno, tiene plomo y tiene, me parece, algo. Cadmio. Cadmio y goma. Y goma. Caucho. Para poder adaptarse, lógicamente, a los organismos de cada cual, ¿no? De cada uno. Entonces, ¿se puede decir digo. Que el metabolo alcanza su máxima expresión en la cima del Everest? No, ahí no has estado. No, esa es la firma. No, el metabolo empieza desde abajo. Desde abajo. O sea, se hace a sí mismo. El metabolo es como el pueblo americano, que son free yourself. O sea, libres por sí mismo, menos lo que me dejan, que se queda en nada. Libertad cero. Entonces, eso el metabolo, lógicamente, al absorberlo, lo tiene que hacer desde abajo. Entonces, lo que hizo Fu Manchu es socavar. Debajo del Everest hay una sima que es mucho más grande que Mejorada del Campo. Muchísimo más. Y entonces ahí es donde se contiene todo lo que se considera sabiduría. Toda la sabiduría se va metiendo. Y eso forma un gas. Un gas. Lo que se llama el gas sabio. El de Gay Lussac y el gas sabio. Sí, son sí, los sí. dos. Cuando entran en confrontación o en, de una manera amistosa. Cuando el metabolo degenera y ese gas sabio ya acaba, pues es el gas nervioso, ¿no? El gas. Sí, el gas. Gaseoso, ¿no? Sí, el gas. Sí, Solín. El que se utiliza en el metro para desinfectar. Es un gas muy efectivo. Entonces, eso lo echas y... Sí, no, pulverizas, o sea, eso de bacterias, eso cae. queda todo limpio. Las aplicaciones de... Es que Fu Manchu era un gran hombre, Fu Manchu era, a pesar de las uñas que las tenía, porque era, no era elegante, o sea, en cuanto a lo que son los cánones europeos, porque sin embargo en su China natal era un hombre muy valorado. Muy valorado. Pero cuando venía en Aviñón, por ejemplo, no gustó, porque le miraba las uñas, que las llevaba además, claro, de estar buscando el metabolo, se te va quedando ahí como rosca, residuos. Son naturales, pero claro, el europeo no tiene esa paciencia como el oriental para ver si, para hacer un análisis claro de qué es ese residuo. Entonces se le trataba. ¿Es verdad que se llegó a comer las uñas en alguna ocasión? Sí, cuando lo de la madre. Sí, cuando tuvo que aceptar su negritud, entonces sí, porque estaba casada además con Ana Bolena. Entonces Ana Bolena cuando se enteró de eso dijo, ¿cómo? No. ¿Ha dicho tu madre que es negro? Le dije, Ana Bolena que tenía tres pechos. Sí, pero uno también lo donó. O sea, al final se quedó con dos. O sea, el aspecto que tenía era normal. Lo que pasa es que son anécdotas que no las sabe casi nadie. No, porque tú fíjate Fu Manchu intentando, ¿no?, acercarse a Ana Bolena y... Y Ana Bolena, pues... Reacia, ¿no? Sí, tú lo has dicho, era reacia, pero también estaba enamorada. También. Entonces ese amor le hacía que pasara por lo que se llama vulgarmente por carros y carretas. Carros y carretas. Entonces, cuando por fin descubren la mina de plata, sí, que fue lo que les valió para con lo que se galvanizaba al niño de Borneo. El niño de Borneo que fue el hijo ilegítimo de Fu Manchu, ¿no? Sí, bueno, de Fu Manchu y de Bárbara de Braganza. Entonces, Bárbara de Braganza, al enterarse de la existencia, lógicamente, de Ana Bolena y con el niño de Borneo, entonces prefirió galvanizarlo, hizo una horna fina. Entonces se la ofreció a Fu Manchu como regalo. Sí. Y Fu Manchu, sabiendo ya con certeza, o al menos... Lo que le esperaba. Casi convencido de lo que le esperaba, y ya digo, su olor, sobre todo su olor, pues decidió, dijo, esto no va a poder ser. Que es una de las frases más características y que, bueno, que se puede decir que han definido perfectamente a Fu Manchu. Esto no va a poder ser. Y se quedó... Sí, pues un poco majestático. Sí, majestático, tú lo has dicho. Y entonces, ¿te cuento a lo que íbamos? Sí, es lo que íbamos. al metabolo. Metabolo. Sí. Entonces, ya para terminar. Sí, resumiendo, el metabolo, o sea, quiero decir, para cualquiera que se enfrente gráficamente y que tenga que reconocerlo, el metabolo es de color, es un poco como lo que hablamos al principio de el dióxido de rodio. O sea, bueno, que era también, es como el sexióxido de rodio. Sí, o sea, sí, que sí, tiene sí. Los dos carbonatos, lo tiene en amarillo y en negro. Y en negro. Entonces, no confundir siempre con la abeja. O sea, abeja, sí, amarillo y negro. Metabolo, sí, tiene que ver con el sexióxido de rodio, pero no confundir en ambos casos con la abeja. Abeja, ovípara, con la abeja. Bueno, pues, una vez dicho esto... Sí. Vamos a recibir a nuestros compañeros de informativos, que nos pongan al tanto de la actualidad, y luego vamos con La Veneciana Arandela, esa gran película de preciosa. Culto. Preciosa. Preciosa donde las haya. ¿Cuánta gente ha cambiado su vida después de haber visto La Veneciana Arandela? Sí, Torricelli es que como director era espléndido. Ya lo veremos. Modigliani fue también un perfecto conocedor de esta película, ¿no? Sí, pero le costó mucho tiempo aceptarla como... Sí, porque estaba en boceto. Sí, efectivamente. Él estaba acostumbrado a cosas más terminadas, entonces... Bueno, era osco. Sí, también era osco. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio y en Chispa y Muelle. Tremenda convulsión, lo generado aquí, el metabolo ha causado impacto, Pepín. Es que es un era celulón, normal, ¿eh? Es un celulón. Era normal. Es un celulón. Pero fíjate, la gente desconocía, ¿no? Desconocía lo del celulón, lo de Fumanchú. Y claro, sí. esto es lo que sobrecoge, ¿no? Sí, sí, sí. El ver que has estado tanto tiempo, no engañado, pero simplemente desconociendo una parte. Pero bueno, pues oye, pues para eso estamos aquí. Para eso pues, está para ahí, oye, sí. Pues sí, claro, sí. Vas tirando del hilo y vas sacando las cositas y lo vas poniendo en su sitio. Claro que sí. En realidad se trata de contar la verdadera historia de la humanidad. Bueno, verdadera, sí, sí, es intentar fomentar el desconocimiento que a la vez pues puede traducirse en conocimiento, de alguna manera, sí. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros amigos pueden conocer la existencia de la película La Veneciana Arandela? Hombre, yo creo que esta ya sí es una película que... Hombre, aquí ahora cambiamos de tercio porque es una película preciosísima. Sí. Es muy bonita, muy qué maravilla, bonita. Qué maravilla. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Hombre, los que se hayan preocupado de seguir un poquito los pasos del cine, porque esta es una película antigua. Antigua. Inició un género, ¿no? Pues se puede... No, fue más... la que inició realmente el género fue Los Cañones de Navarone. Pero, vamos, no... Pero porque por no tener nada que ver, ¿comprendes? O sea, sí, son sí. O sea, lo que sentenció, de alguna forma, es que son dos géneros diferentes. Son dos géneros diferentes. Una es Los Cañones de Navarone, sí. que va por un lado, y luego La Veneciana Arandela, que va por otro, que si no opuesto, desde luego, no tiene nada que ver. Estamos hablando, en todo caso, del cine... negro, el cine social, el cine de masacre, el cine de hecatombe. Bueno, esto era, se planteó como un musical bélico. ¿Un musical bélico? Era un musical bélico. Sí, tenía el ambiente, era así un poquito precolombino. Entonces hay un... O sea, el estilo, sobre todo, lo que marca esta película es la utilización de los colores. Los colores. Que en esta película concretamente se utilizaron dos. El rojo y el verde. El rojo y el verde. Rojo y verde. Rojo sí, y sí. verde eran los colores que primaban en esta... Bueno, hay que hablar de, lógicamente, de Torricelli. Que Torricelli era el director. El gran Torricelli. El gran Torricelli, ese Torricelli. Punto Torricelli. Sí, sí, sí. Y era un hombre, era un hombre con una mirada, era que sabía, o sea, sabía dónde tenía que ponerlo. Entonces, es una película de época, es una película que intenta transmitir, argumental. Busquemos el contexto histórico, ¿eh? Sí. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de, pues también, estamos hablando de final de siglo y principio del siguiente. Del siguiente. Y, hombre, como dato, estaba el emperador, es un poco las colonias de Roma. Como dato estaba Eduardo. Sí, sí, Eduardo estaba ya, sí, estaba. Estaba como dato. Sí, sí, sí, como dato, exactamente, pero solamente como dato, porque todavía no era Eduardo, tenía el apellido solo. Le llamaban dato, pero, datillo, sí, datillo. Datillo, efectivamente, sí, sí, porque él era un hombre que no le gustaba nada el pedestal, ni le gustaba nada el boato, sí. Era un hombre muy sencillo. Era muy sencillo. Era muy sencillito. Entonces, estamos hablando de la época del emperador Luis Andrés. Luis Andrés. Luis Andrés, que me parece que era hija. Luis Andrés era hija de Diocleciano. Entonces esto concretamente es momento difícil para el imperio, ¿no? Sí lo era porque era vasto ya, era un imperio vasto, osco. Sí, sí había osquedad entre los gobernados, había osquedad, sobre todo en algunas de las colonias, pues no estaban de acuerdo con ciertos métodos. Entonces, precisamente el emperador Luis Andrés lo que quiere es aunar un sentimiento común que haga que esa nación hacer por, piña hacer sí sí hacer que sí exactamente ser como como parientes, aunque no lo fueran de una manera sanguínea, sí. o por lo menos hacer una especie de recua Recua. O sea, esa es la propuesta de la veneciana Arandela. Bueno, no. Esto es satélite. O sea, esto es tangente. La veneciana Arandela como película, como tal. Como o sea, film. Lo que Torricelli quiere enseñar es la vida de Arandela. Arandela, lógicamente, es veneciana. Es veneciana. Y era hija de ferreteros. Entonces, era una mujer, bueno, pues que se puede considerar que tenía generosidad en su mundo amoroso. Entonces, mantenía relaciones con tornillos de cabeza plana, de cabeza redonda, incluso con alcayatas también. Y cuando llega... ¿Era turgente? Sí, era marmórea. Entonces cuando llega, que a ver, era una mujer de una belleza imponente. Entonces llega a la ciudad del vicecónsul de Roma, y al ver esa belleza, intenta de alguna forma mancillarla. Pero que está tremendo esto. Sí. De ahí el rojo y el verde, ¿no? Sí, él utiliza indistintamente. Va utilizando, tan pronto utiliza, porque el papel, además el papel de Luis Andrés, el del emperador, lo hacen Stan Laurel y Oliver Hardy. Lo hacen los dos, se van turnando. No, lo hacen de una manera conjunta. O sea, se desdoblan. Uno es su yo interior y otro es el yo exterior. Sí, como el aura, como si uno fuera el aura o su cuerpo astral, y el otro es su cuerpo corpóreo. El caso es que siempre que vi las imágenes del emperador Luis Andrés, dije, pues si se parece... Sí, claro, pero eso es a través de la película, porque luego sin más golas en las estatuas, muy poquitas queda una en el, sí, pero ni siquiera voy a dar la localización. No, porque luego llegan los turistas. Supongo que será en Padua o en la Toscana en general. En la Toscana sí se puede encontrar todavía algún busto o algún miembro de Luis Andrés. Entonces, como digo, Luis Andrés, al ser hija de Diocleciano, sentía esa necesidad, entonces tiene que frena un poquito los pies al vicecónsul. Entonces, claro, lógicamente Arandela se ve acosada de alguna forma. Afortunadamente hay unos niños pequeños, de unos 11 centímetros aproximadamente, que acuden en su ayuda. Sí, pero nombres. Pues se llamaba Ramón, me parece, sí. Es que había cuatro niños, me parece. Cuatro niños. Yo conozco solamente el nombre de... Ah, los famosos cuatro niños de Padua. Sí, exactamente, los que luego hacían cantimploras. Luego se dedicaron cuando ya, lógicamente, esto trascendió todas las fronteras, todos los territorios del imperio. El mundo hablaba de esto. Sí, entonces es muy curioso. Hay una escena preciosa que es cuando Luis Andrés escucha el mundo. Dice, voy a escuchar el latido del mundo. Entonces baja el arcángel San Gabriel con la trompeta. Tocaba muy bien. El arcángel San Gabriel, la trompeta la toca muy bien, pero muy fuerte. Era muy fuerte. Como Armstrong, ¿no? Como Louis Armstrong. Con menos mofete. Tiene el arcángel. Tiene, hombre, está entre más a Gillespie, más como Gillespie. Como Gillespie, si se llama Gillespie cuando no tenía moflete, en su juventud. Gillespie en su juventud. De Mozalbete. Sí, cuando era Mozalbete, efectivamente. No, que todavía no había desarrollado ese moflante. Ese pudor. Ese mofletudo, que ya donde llevaba luego a toda su familia y todo, lo llevaba ahí en sus mofletillos. Entonces, Luis Andrés escucha la trompeta del arcángel, que ya te digo, tocaba... Bueno, daba gloria escucharle, pero muy fuerte, la tocaba fortísimo, y entonces le dejó sordo. Y claro, Luis Andrés, un emperador, aunque fuera la hija de Diocleciano, sí. pero claro, se encontraba de alguna forma pues que no podía atender el empaque que necesitaba un emperador. Entonces sí, lo deja todo y se hace ferroviario años más tarde, por supuesto, en ese momento él no podía. Entonces lo que hace es que le entrega unos documentos, que es la parte final, sí. Le entrega unos documentos a unos pilletes árabes que van atravesando el desierto a caballo. Entonces se acercan a la cámara y de una manera vertiginosa caen. Hombre, el final es flojo. Hay finales mejores. Pero bueno, oye, Torricelli decidió que esto debía ser así, y así lo planteó él en su película. Fue la única película que hizo, ¿no? Pues sí, porque luego intentó hacer más, pero no hubo oportunidad. Sí tuvo, la música es de Carlos IV, y bien también, la música muy bien. Y él sí siguió haciendo, luego escribió más cosas, sí, Carlos IV sí, porque como tenía tiempo como monarca, no tenía tampoco todo el día ocupado. Sí, sí. Entonces pues siguió haciendo música, hizo otras cosas, me parece que hizo El hombre que sabía demasiado, hizo también con La muerte en los talones, o sea, trabajó más con más el estilo intriga, otro estilo, ya la cosa histórica, abandonó. Sí, bueno, pues es La veneciana arandela. Es una película preciosa, tiene un papel muy bonito, Marlon Brando, uno de los niños, Ramón, lo interpreta Marlon Brando, de muy jovencito, claro, muy jovencito, era, no le reconoces, pues, o sea, tú le ves y es que no puedes reconocerlo. Bueno, y Chris Mitchum nace de estatua, ¿no?, también en otras las escenas. Chris Mitchum era, sí, bueno, la famosa pelea con su hermano, con Robert Mitchum sí que era bosco, tenía un carácter, Chris era más bonachón, y sin embargo hay un enfrentamiento con su hermano, y se lo dijo clarito, dice, haz el favor, Robert, de dejarme en paz. Robert dijo, esto, así no vamos a ninguna parte, y entonces él se casó, recorriendo otra vez todos los lugares que habían sido de infancia, lo que hizo fue casarse en segundas nupcias, con Bárbara Streisand, y ya no prosperó. No, ese matrimonio no fue a nada, y ya pues se sintió cada vez más despreciado un poco también por ese mundo del celuloide, ese mundo cinematográfico, y fíjate que no sé yo cómo, en qué terminó este hombre, ¿eh? Bueno, ahí no puedo darse un dato así fehaciente. Este punto está muy bien para que abona la leyenda de película maldita, ¿no?, de la veneciana arandela, ¿no?, de todos los que participaron en ella. Sí, yo creo que junto con El tercer hombre es de las películas más... se pueden considerar soterradas. Son películas soterradas. Bueno, pues ya sabemos algo más acerca de estas películas desempolvadas gracias a Pepín Tré. De las dos maneras se puede decir. Bueno, yo diría incluso con Gotelé. Es una película que lleva una manita, por fuera lleva una manita de Gotelé. Y luego en la parte interior, o sea, lo que lleva después de la emulsión, lleva estuco. Va todo con estuco, Gotelé por fuera, y eso produce un grano especial que se ve, es esa forma de ver esa película con lo que es el grano, la famosa película del grano, ¿no? El cebo, es como un celulón. El cebo y el grano, un celulón. Sí, tú lo has dicho, porque el celulón fue lo que dio paso al celuloide. Y al metabolo, claro, efectivamente. Y al final se van uniendo, o sea, parece que las cosas son de lo más dispar, y luego te vas dando cuenta cómo todo confluye, y todo es un fluir. En el universo es todo un fluido. Pues vamos con nuestras consultas para Pepín Tré, en Chispa y Muelle. Tenemos a Macarena Yagüe, Martín Espósito. Sí, vamos con esa primera consulta, Macarena. Pues es de Raúl, de Valencia, que dice que después de escuchar la teoría de Pepín Tré sobre el metabolo, le gustaría saber si, como en Fumanchu con sus uñas, influyó el metabolo en el crecimiento osmótico de la tendencia antigua. Pues influyó solamente, pero muy poquito rato. Influyó desde marzo, me parece que fue el 6 de marzo, y terminó pues en noviembre, el veintitantos de noviembre. Eso fue la influencia, porque a partir de ahí, luego ya el metabolo se fue acrecentando. Y se acentuó en Ámsterdam. Se fue a Ámsterdam, y entonces allí pues se dedicó ya pues a hacer una vida más libre, el barrio rojo. Un comportamiento, pues digamos, más liberal. Martín. Javi quiere saber si el metabolo tiene poros o ventanas, y si tiene ventanas, ¿a dónde dan? Bueno, pues mira, eso ha sido Raúl, muy duro, ¿eh? Raúl de Valencia. Sí, ha sido muy duro, ¿eh? Raúl no lo... O sea, es que ahí tienes un despiste mayúsculo, amigo. Vamos a ver, no has estado escuchando nada. No has oído nada. Vamos a ver, si estamos hablando del núcleo, el núcleo del metabolo que hemos llegado, que era, es como huevo, se puede considerar que es como huevo. ¿Cuántas ventanas tiene un huevo? Raúl, entérate. ¿Cuántas ventanas tiene un huevo? Pues muy poquitas. Entonces, ¿por qué va a tener más porosidad el metabolo, más porosidad o ventana? ventana, digamos, que el metacrilato, que es el que forma el universo. El universo, para que tú puedas ver las estrellas, Raúl, escucha lo que te digo, es por el metacrilato, porque si no, el tililín o el tililar, el tilintilar de las estrellas no lo verías, porque si va todo en el universo es hormigón. Aunque tú le pongas el metabolo, porque lleve su estrato y lleva su estuche, o sea, el metabolo está estuchado, va en un estuche, se puede decir paletizado. Va paletizado, se paletiza. O sea, el metabolo, para que lo entiendas de una vez, Raúl, va paletizado. Entonces eso no tiene ninguna necesidad, por oclusión de luz, no tiene ninguna necesidad ni de ventana ni de porosidad. Eso es. Y estate atento. Sí, Macarena. Bueno, el tema del metabolo está sobrecogiendo a todos nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos las dudas de uno de ellos, que dice, ¿cuántas mutaciones existen del metabolo? ¿Tiene patas? ¿Cómo se mueve? Pues mira, este chaval sí que está mucho más atento, efectivamente. Sí, sí. Mutaciones exactamente tiene 6. Y patas, el metabolo, hombre, sí utiliza, podemos decir de una manera figurada, sí utiliza patas. Lo que utiliza, o sea, utiliza la es como la oruga de alguna forma. Por hacerte un símil, es como la oruga canora. Utiliza una pata delantera más luego la 6.323 que lleva detrás. Entonces, lo único, pero las 6.323 no las utiliza para impulsarse, sino que las utiliza para precisamente limpiar. Hace una especie de limpia en cuanto a ese pozo molecular que va dejando. Es como el caracol. O sea, el caracol es bivalvo. Bueno, es monovalvo. Entonces, al ser monovalvo, es como si llegamos como en un motor de explosión que fuera de un monocilíndrico. Es monocilíndrico. Entonces, hay un émbolo con el eje cóncavo. Sí, Martín. Dejamos el metabolo ya. Víctor dice, mi nombre es Rubén, alias Takeshi, y mi consulta es, ¿por qué nunca recuerdo olvidarlo? Takeshi. Joder, ay, ¿cuántos años? Qué alegría escuchar a Takeishi. ¿Qué pasa, Takeishi? Dime. Que porque nunca recuerdo olvidarlo. Pues falta de memoria. Sin Macarena. A ver, Víctor de Barcelona le pide a Pepín que ponga el dedo en la llaga con la siguiente revelación. Dice que, bueno, el otro día le vino una idea a la cabeza tras implantarse un cable ácido. Y entonces pregunta, ¿usted es el archiconocido del archiconocido clan Pepín cuyo líder era Maximus Delirius? Hombre, estamos cerca. Sí, la verdad es que sí. Algo hubo, efectivamente. Yo tampoco quería, hombre, no me gusta hablar de los orígenes, ni me gusta hablar de por dónde hemos ido y por dónde hemos venido. Pero, hombre, has puesto el dedo en la llaga. Y concretamente el cable es que tienes que utilizar masa. Hay dos cables, siempre hay que utilizar el amarillo o marrón y azul, o amarillo y azul, y siempre masa. Entonces, si conectas masa al neutro, lo que consigues ahí es, pa, te da como un... Es como... El acidez. Como un impulso, sí. Diarrea. Sí, Juan Manuel dice, cuando Pepín dice el sonido se propaga, ¿quiere decir que se paga en efectivo? ¿Y cuando no pagas te mandan a la mafia? El minuto de silencio va a ser por eso, ¿eh? Efectivamente, va a ser por eso, sí, efectivamente. Cuando digo que se prepaga es porque tú tienes que lógicamente, mandar el cheque con tiempo suficiente. Para que se prepague. Efectivamente, claro. Cuando tú haces una propagación, es que tú tienes que pagar en la fecha justa. Porque, claro, si tú intentas propagarte, el sonido, por ejemplo, está calculado que se mueve a cuántos serán, era a Fahrenheit, entonces, va a Fahrenheit, ¿no? A 12 voltios Fahrenheit. Entonces, si tú esos 12 voltios no llegan en su día Fenosa no lo entiende. No lo entiende, pero por incapacidad. Entonces no lo entiende y te manda, hombre, no es que te mande, no te van a hacer nada, pero te... Bueno, sí te lo hace. O sea, que te deja oscuras directamente. Sí, vamos con la última, Macarena. Pues es de Pedro, de Málaga, que dice que el estudio acerca de la oruga canora le ha parecido sublime, pero le ha preocupado enormemente la noticia de su posible extinción, sí. Lo cual le lleva a exponer un par de preguntas que le corren desde hace ya unos días, ¿no? Entonces pregunta, si la oruga canora muta, ¿sería capaz de reproducirse por esporas en un último y arriesgado intento de preservar su especie? Y otra segunda cuestión es que si es cierto, como afirman determinados autores, que antaño hubo colonias de orugas canoras en la Luna y que el gobierno norteamericano tuvo que utilizar su fuerza nuclear para exterminarlas y ocultar su existencia a los ojos del mundo. Qué triste es esa noticia, sí, sí, sí. Se ha comentado sí, mucho, ¿eh? Pues sí, es cierto. Son ciertas, no, es que son ciertas las dos. Las dos, efectivamente. Claro. Sí es un animal de extinción, ya dijimos que me parece que son... 135 mil millones. Sí, 135 mil millones. Hombre, supongo que habrá mermado ya porque este último recuento... Se perdió una. Sí, se habrá perdido. Pero bueno, en la Luna lo que hicieron los americanos es convertir... O sea, cuando eso lo hizo Timothy Feldon. Sí. Timothy Feldon, que es un criador de gusanos de seda, que las tiene todas en... En una caja de zapatos. Sí, en Nueva Orleans, porque es afrancesado. Entonces él guarda los gusanos de seda, los tiene a lo largo del Mississippi. Entonces los manda a que recorran los Andes, pero por la cara sur. Entonces suben por la cara sur y bajan por la cara norte. Entonces, claro, lógicamente cuando Timothy Feldon se encontró que había, de alguna forma, una competencia directa con esto, lo que hizo fue encargárselo a la NASA. Y entonces la NASA ahí es fulminante. NASA es fulminante. Es fulminante. Y gracias a eso y a General Prim, que en las campañas africanas, pues también hizo de las suyas. Sí. También hizo de las suyas. Sí, porque les regalaba a su señora, les regalaba huevos de oruga canora para que los ensartara en forma de billetero pequeño. Sí, era sí, como sí, un sí. billetero muy pequeño que le gustaba. Un delicatessen, ¿no? Sí, tú lo has dicho. Tú sí que has puesto el detalle. Un delicatessen que... Se comía con todo gusto, ¿verdad? Sí, y la llevaba incluso a la ópera. Mira, cuando estaban viendo La Traviata, se salieron más de 6.000 huevos de oruga canora cantando con Verdi. Bueno, nuestra consulta para Pepín Tré, para Chispa y Muelle, yo creo que todas las dudas, ¿verdad, Martín? Todas las dudas acerca del universo y del mundo se están aquí, ¿eh? Sí. Está saliendo la luz, está saliendo la luz. Sí. ¿Queréis que os hable del acordeón? No, de la corte. No. Lo dejamos para siempre. Hombre, ya. Por si cuela, oye, pues ya. Hablamos del acordeón. Será el próximo martes, hablaremos de los orígenes del acordeón. Sí, bueno, y demás cosas. Steve Urkel lo tocaba muy bien en el acordeón. Steve Urkel. No conocemos. Aquella serie, no. No conocemos. Es que nuestro reino no es de este mundo. Steve Urkel. Sí, hombre, acuérdate que se juntó con Tele y crearon aquella televisión, Telefunken, ¿no? Telefunken. Será el que tocaba, el que hizo lo de Escaleras al Cielo, ¿no? Exactamente. Los Zeppelin, ¿no? Exactamente, Telefunken. Ah, Funken, ya sé quién es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. We'll be right back.

Sí. Toda su vida. Esto merece, desde luego, ser premiado. Esto es dedicarse, desde luego, dedicar toda la vida. Hombre, pues mira, don Alfred Nobel, el descubridor, el inventor de la dinamita, la verdad es que cuando cedió su herencia para crear estos premios que ayudaran al fortalecimiento o al progreso de la humanidad, pues se hizo muy bien, en el año 1900. Y ahora estos tres físicos, eminentes físicos norteamericanos, consiguen el premio Nobel de Física gracias a este trabajo que nos habla un poco de lo que hablaba John Titor, de la aceleración de partículas. Pues un poco de eso, sí. Claro, de la investigación del núcleo del átomo. Y caramba, que son, van sobrados, ¿eh? Sí, van sobrados, pero a mí esto me supera, yo no puedo con la vida. Yo soy incapaz de entenderlo. Bueno, pero mira, para eso están ellos. Yo imagino que será muy importante y no lo pongo en duda. Sí, mira, nosotros... pero me sobrepasa. Nosotros, Macarena, la radio, ¿verdad? Nuestras cositas, sí. Que si los correos, que si los monográficos Zona Cero, los pasajes de la historia... Pero no me pidan más. va a ser que no. Felicidades para estos tres nuevos premios Nobel. Y con los Supertramp llegamos a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, después conexión con Estados Unidos. Agustín Alcalá nos va a hablar de los vicepresidentes norteamericanos que andan en pleno debate, la importancia del vicepresidente, la figura del vicepresidente. Vamos a ver un poco, vamos a sondear cómo va la sociedad norteamericana. John Kerry ha remontado posiciones, parecía imposible la semana anterior, pero gracias al debate, pues mira, oye, para que luego digan que los debates televisivos no sirven para nada, pero es que John Kerry tuvo más aplomo, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Así que ahora George Bush se tiene que poner las pilas, tiene que hablar directamente a sus electores y explicarles que él es el más mejor. Bueno, pues Breast Packs en América, desayuno en América, desayuno continental en todo caso, con más información azul y verde la siguiente hora, con esa conexión estadounidense, con Agustín Alcalá, nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo y todo de lo que seamos capaces en la siguiente hora de nuestra Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En esta hora final de programa hablaremos de la lucha contra el Alzheimer, uno de los grandes retos para este siglo XXI. Los investigadores, yo creo que en todo el mundo tienen sus laboratorios preparados para esta gran dolencia. Es la verdad que un drama terrible que afecta a 600.000 españoles, por ejemplo, el Alzheimer. Además, contaremos el hallazgo de un tesoro tracio en Bulgaria. Son 20 piezas de oro en un túmulo funerario intacto, sin tocar. Ahora mismo la Policía Nacional Búlgara custodia ese recinto. Hablaremos algo de los tracios. Por ejemplo, Espartaco, el mítico y legendario gladiador Espartaco, era tracio y luchaba a la Tracia con rodela y espada. Era tremendo. Bueno, pues sabremos algo más acerca de esos tracios y también sobre la clonación. Se han clonado cervatillos en Francia. Nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Esa gente sin escrúpulo. Hablaremos del polaco que fue atropellado por el tren y le pusieron una multa por haber estorbado. Y del ruso que robó un televisor y volvió a la tienda donde lo había robado para solicitar el mando a distancia, que se le había olvidado. En fin, todo esto y mucho más. Pero ahora, don Agustín Alcalá, desde los Estados Unidos de América. Junio de 1984 nacía este Bonnie de USA, que nacido en los Estados Unidos de América, por supuesto el jefe, por supuesto Bruce Springsteen. Una marca automovilística le ofreció 12 millones de dólares por usar esta canción y él dijo no. Claro, va sobrado el jefe. Pero pues ahora está en gira. Porque Bruce Springsteen y otros artistas norteamericanos apuestan directamente por un cambio. Mi querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Este apuesta por el cambio, ¿eh? Bruce Springsteen. Apuesta por el cambio y es uno de los mensajes que está haciendo en este tour que está realizando, que va a terminar en Washington. 11 ciudades, mejor dicho, 11 estados, y la verdad es que muy comprometido con el cambio en Estados Unidos y sobre todo con el voto a favor de John Kerry, porque se siente, le ha dicho, avergonzado por el papel que tiene Estados Unidos en este momento en el mundo y sobre todo por la forma en la que ha gobernado George Bush en estos últimos 4 años. En estos últimos 4 años se está debatiendo, fíjate cómo han cambiado, ¿no?, las intenciones de voto después del último debate televisivo. La verdad es que John Kerry parece que ha convencido a muchos norteamericanos que por vez primera buceaban en estas aguas de las elecciones norteamericanas. Les ha convencido su programa, que lo que va a hacer en la guerra de Irak y sobre todo también sus proyectos para acabar con el terrorismo. Y el presidente norteamericano va a tener en el próximo debate del viernes que realizar un buen papel. Y una cosa importante, Juan Antonio, ellos, los republicanos, habían elegido el pasado martes los temas que parecían ideales para el presidente, guerra al terrorismo y la guerra de Irak, donde se sentía mejor y donde iba a mostrar su mejor imagen. Pero mira lo que son las cosas, no le salió tan bien como esperaban, las encuestas dieron como ganador de ese encuentro a John Kerry, y el próximo, el del viernes, es un mano a mano con gente preguntando sobre asuntos que son prácticamente de la agenda demócrata, como la economía, como la situación de las personas que no tienen seguro médico o de las personas que se encuentran bajo el nivel de pobreza. Con lo cual el presidente tiene que dar ahí el do de pecho, porque las encuestas empiezan a reflejar un cambio y muchos dicen que la campaña electoral ha comenzado de nuevo. Y habrá que esperar a ver lo que suceda. Por ahora el presidente sigue manteniéndose en alguna que otra ventaja, pero ya no es capaz de escaparse como parecía que iba a realizar antes de estos encuentros, de estos debates, que por cierto, en este momento se está celebrando en Cleveland, en Ohio, otro que muchos dicen que no tiene importancia, es el encuentro entre los vicepresidentes, Dick Cheney por parte de los republicanos y John Edwards de los demócratas. No tiene importancia porque, Juan Antonio, se dice que aquí lo que importa es el cabeza de ticket, el cabeza de candidatura, y en este caso son los aspirantes a la presidencia. Pero desde luego que hay mucha gente que estará pendiente de ver a estos dos hombres, a estos dos protagonistas tan distintos, con una imagen tan diferente, como son John Edwards y como es el vicepresidente Dick Cheney. Dick Cheney, bueno, claro, son los segundos de a bordo. En caso de faltar el jefe, tienen que asumir ellos el mando de la nación, ¿no? Así es. Durante la campaña electoral, los vicepresidentes son los encargados de hacer de malo de la película. Claro. Algunos los llaman los perros de presa, los látigos que fustigan a sus rivales y hacen el trabajo sucio para el presidente, para que el presidente no se manche con, digamos, el barro electoral, con la suciedad de una campaña electoral. El vicepresidente es el que es la guerra de desgaste. El desgaste es el que ataca al candidato, principalmente no a su rival directo, al vicepresidente, sino al cabeza de lista. Cuando llegan a la Casa Blanca, Juan Antonio, para estar al lado de casi simpáticas figuras del presidente, se preparan para sustituirle en caso de que le suceda algo, y todos recordamos lo que hizo Lyndon B. Johnson tras el asesinato de John Kennedy. Y también, eso es importante, son hombres que aspiran dentro de ese deseo íntimo de ser presidentes, a sustituir a sus jefes por su propio derecho. Y por eso en los segundos mandatos, después cuando ya el presidente ha sido reelegido por segunda vez, los vicepresidentes comienzan a desligarse de ellos, a desmarcarse y a ser ellos mismos. Eso es lo que sucedió a George Bush padre con Ronald Reagan y luego a Al Gore con Bill Clinton. Pero en esta ocasión es algo que no le va a suceder a Cheney, porque no aspira a ser presidente, y aquí sí le ocurrirá a John Edwards, porque él sí que quiere llegar a ser el number one en el 1600 de Pennsylvania. El vicepresidente más popular del siglo XX, pues a lo mejor Johnson, ¿no? O Truman, ¿no? También hay que recordar el papel que tuvo el vicepresidente Richard Nixon cuando fue vicepresidente de Dwight Eisenhower. Quizás los más poderosos en los últimos tiempos de la historia no han sido otros más que Al Gore y ahora Dick Cheney. Ha habido en el último medio siglo, bueno, casi tu misma edad, Juan Antonio, por cierto, vicepresidente de todos los signos, aunque siempre del mismo sexo y del mismo color de piel, hombres. Bueno, más blancos. ¿Y cuándo una mujer? Todavía no. Richard Nixon fue vicepresidente de Dwight Eisenhower antes de ser presidente. Johnson lo fue de Kennedy. Además se tuvo que encargar del feo trabajo de intentar sacar a Estados Unidos del desastre de Vietnam. A Nixon como presidente le perdonó su vicepresidente, Gerald Ford. Reagan tuvo a Bush padre, Clinton a Gore, y Bush hijo ha tenido a Cheney, que sin duda es el presidente con más poder en la historia, porque, admitámoslo, Bush necesita mucha ayuda. Dick Cheney es popular, tiene seguidores, gusta. No muchos. Es muy popular entre los republicanos, hay que reconocerlo. Ahí levanta pasiones, pero a la vez levanta también muchas pasiones encontradas y muchos odios entre los demócratas, porque le ven con una imagen de hombre oscuro, de hombre duro, de conexiones muy cercanas a las grandes empresas. Recordemos que antes de llegar a la vicepresidencia estaba como presidente de Halliburton, la compañía tejana que hace de todo, hace productos petrolíferos, está en todo tipo de empresas de construcción, y ahora es la que más contratos ha ganado en muchas ocasiones sin puja alguna, Juan Antonio, para Irak. Recordemos que el vicepresidente, en este caso Cheney, se ha pasado la mayor parte de su mandato después del 11 de septiembre de incógnito, escondido, siempre metido en un búnker para estar listo en caso de que le pase algo a Bush. Y recordemos que hubo esos pretzels que se le atragantaron al presidente, que pudieron cambiar la forma en la que ha rodado el mundo en los últimos años. Las galletitas, ¿no? La famosa. Sí, esas galletitas que se comen aquí, que son saladas, las presas que se le atragantaron al presidente. Bueno, ¿y cómo está yendo el debate entre los vicepresidentes? Pues el debate ha comenzado con los mismos temas, porque al fin y al cabo es la campaña electoral y los mismos asuntos de campaña electoral, que el debate entre John Kerry y George Bush. La primera pregunta ha sido sobre la situación de Irak, y Cheney ha dicho que era momento idóneo de continuar con el trabajo. Ha explicado el lema de esta campaña por parte de los republicanos: el mundo está más seguro con Saddam Hussein fuera de Irak. Y John Edwards le ha contestado con lo que es el lema o el tema principal de la respuesta de los demócratas a las palabras de los republicanos en la situación de Irak. El presidente está mintiendo, es hora de que diga la verdad y reconozca que la guerra va mal. ¿Es previsible que en estas semanas antes de las elecciones se recrudezcan las represalias norteamericanas en Irak, que sigan los ataques? ¿Se está comentando algo en ese sentido? No, más que recrudezcan, lo que va a suceder va a ser un continuo combate contra las fuerzas insurgentes. Ya sabes que aquí la guerra se envuelve en a su vez la contienda mayor en contra del terrorismo, y está claro que Estados Unidos va a continuar. Esperemos que no suceda lo que todo el mundo llama, y tradicionalmente en la política de Estados Unidos se conoce como la sorpresa del mes de octubre, algo importante, alguna cosa que se esté preparando. Hay incluso algunos que hablan entre bromas, sin creerlo demasiado, que incluso Estados Unidos o esta administración ya tendría los ojos puestos muy de cerca en Osama Bin Laden, y sería la sorpresa mayúscula para garantizar que el presidente George Bush pudiera continuar otros 4 años más en la presidencia. Claro. Por cierto, ¿y la bolsa, el gran poder económico, cómo está reaccionando estos días? ¿Qué hace? ¿Sube, baja? La bolsa tiene sus propios problemas. Está tambaleándose lo suficiente como para prestar mucha atención a lo que está sucediendo ahora, sí. Aunque está claro que el dinero suele ser conservador y republicano. Aunque, sin duda, alguno también se llevaría una buena alegría si llegaran los demócratas a la Casa Blanca. Pero cuando se hablan de recortes de impuestos en este país, recordemos, a quien se recorta los impuestos es al que más dinero tiene, y generalmente la gente de Wall Street son de los sueldos más altos que hay en Estados Unidos. Está claro que el próximo viernes George Bush bajará de su pedestal internacional, desde donde mira el mundo, se pondrá el mono de trabajo y hablará al norteamericano cara a cara, ¿no? Bueno, ese es el intento que quiere hacer, aunque en cualquier caso hay que recordar que es un hombre que ha nacido de una familia patricia, porque es una de la familia Bush es una de las familias patricias que hay en Estados Unidos. Además, tuvo, como el senador Kerry, una educación muy buena. Fue a la Universidad de Yale, estuvo en la Universidad de Harvard y luego vivió mucho al lado de su padre, de las amistades de su padre, una vida de empresario sin demasiado éxito, la verdad sea dicha. Bueno, supongo que para el debate de los vicepresidentes habrá intervenido el equipo habitual, ¿no? Para colocarlos, para que tengan la suposa adecuada, todo, ¿no? Igual que sí, con los presidentes. Efectivamente, y además en este momento lo que se está viendo en las televisiones es un encuentro de los dos vicepresidentes. Hay una entrevistadora que es una periodista de raza negra que está haciendo las preguntas, pero en una mesa, como si fuera una conversación en los programas dominicales aquí de televisión entre los dos. Eso lo ha elegido el partido, o lo propuso el partido republicano, para romper un poco esa imagen de dureza que tiene el vicepresidente Cheney, o quizás Juan Antonio, porque 90 minutos de pie de un hombre ya mayor y con problemas de corazón, pues no es bueno a estas horas de la noche, ¿no? No es bueno, se tendrá que tomar la aspirina en cualquier momento. Oye, por cierto, en las películas de Hollywood, cuando vemos películas de grandes juicios con jurados, vemos a las dos partes que eligen al jurado, ¿no? Y dice, este no me interesa porque tal, este sí me interesa porque tal. En el caso de los periodistas que deben moderar estos debates, ¿también hay una elección por parte de los que van a intervenir? Dicen, ese periodista no lo quiero porque tal, y al otro sí. Se propone una serie de gente, sí. Los dos primeros han sido representantes de la cadena PBS, de la cadena de la televisión pública de Estados Unidos. Pública, recordemos, no que recibe fondos como las públicas nuestras, sino pública porque pertenece al público, y aunque recibe fondos federales, la mayoría de sus presupuestos son de las donaciones de los espectadores. El público en este momento, aquí la palabra público no quiere decir dinero de los contribuyentes, sino dinero que la gente, que el público, que los espectadores da para que la cadena pueda seguir adelante. Entonces los dos primeros han sido de esta cadena, que suele ser la más independiente, no depende de anuncios, que hay aquí en Estados Unidos. O sea que son periodistas de consenso, son elegidos por ambas partes para el debate. Caramba. ¿Y con los vicepresidentes también luego se realizan encuestas a ver quién ha ganado? Se realizan encuestas, se realiza un seguimiento extraordinario de lo que dicen los independientes, ese grupo de población que es el que va a decidir las elecciones. Y bueno, en este momento la respuesta, o lo que estoy pudiendo ver ahora en pantalla, pues es a un vicepresidente que está respondiendo a las preguntas todavía sin tensión. Está claro que no ha comenzado los ataques, o por lo menos si lo ha hecho mientras que he estado hablando contigo, a lo mejor se me ha escapado alguno de ellos. Pero lo que hace John Edwards es escribir, es mirarle, es no responder de ninguna forma con sus ojos o con sus movimientos de rostro o con su imagen de una forma... Póker, eso es póker, ¿eh? Póker es exactamente la palabra, claro está. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En cuanto a las audiencias que siguen estos debates, ¿qué sabemos de la semana pasada? 64 millones de personas vieron el primer debate, y este también se va a ver bastante, no tanto, porque en otras cosas, por ejemplo, aquí en el mercado de Nueva York, y en este momento se están jugando los partidos de béisbol de los Yankees contra los Twins. Eso es sagrado. Y claro, Nueva York va a estar prácticamente... Ya sabes que Nueva York no cuenta las elecciones americanas, tú bien lo sabes, no cuentan los grandes focos de población en este país, y entonces porque Nueva York va a votar, independientemente de lo que suceda en estos debates, va a votar siempre demócrata, y por lo tanto, además, están aquí los Yankees jugando contra los Twins de Minnesota, y está claro que nadie está prestando atención. ¿Los Ángeles también es demócrata? Los Ángeles puramente demócrata, aunque tenemos en California un gobernador muy peculiar, Don Arnold, grandes músculos Schwarzenegger. ¿Está activo en este proceso electoral? Ha estado activo, estuvo activo mucho en el proceso previo y posteriormente durante la convención republicana. Ahora está un poco más involucrado en los muchos problemas económicos que tiene su estado de California. Bueno, pues ahí está ese gran proceso electoral norteamericano. 64 millones de personas vieron el pasado debate entre los candidatos, y eso es decir mucho ya en Estados Unidos, un país que, como tú nos decías la semana pasada, tampoco es que vayan a votar de forma muy alegre, ¿no? ¿Perdón? Sí, que tampoco es que vayan a votar de forma muy alegre, y que 64 millones de norteamericanos vean el debate entre los candidatos, pues significa que hay expectación, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad es que hay interés. Yo creo que esa es una de las elecciones que todo el mundo, después de el escándalo del año 2000, se ha comprometido a prestar más atención y a votar más de lo que habitualmente votan, que no viene a ser más del 56% por regla general. Bueno, pues ahí te dejamos pendiente de ese debate entre los vicepresidentes, los perros de presa, como dicen en el argot político norteamericano, a ver qué dicen y a ver si sacan algunas de la manga y nos dan un poquito de morbo, ¿no?, que es de lo que se trata. Eso es lo importante, a ver si hay alguna frase buena que podamos reproducir y que sea la que marque un poco lo que ha sido este encuentro de Cleveland en Ohio, un estado que, por cierto, va a ser muy importante porque de la victoria de alguno de ellos va a depender quién es el que luego es elegido presidente, recordemos, en el colegio electoral. Aquí no importan el número de votos, sino es los 270 votos del colegio electoral que se necesitan para ser nombrado presidente. Bueno, pues cualquier detalle Agustín Alcalá nos lo contará en Onda Cero Radio, como siempre. Gracias, Agustín, un abrazo muy fuerte. Saludos, buenas noches. Gordon Sumner, una de las referencias musicales obligadas para La Rosa de los Vientos. Qué maravilla, qué porte, qué estilazo tiene Sting. Este inglés en Nueva York, la verdad que si es un inglés tradicional, pues tiene que pasarlo mal, ¿verdad, Macarena? Un inglés tradicional en el aeropuerto de Nueva York, en el John F. Kennedy. Yo creo, ¿verdad?, que sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde? Esta de la terminal de Tom Hanks también es en el John F. Kennedy, ¿no? Creo que sí, pero no estoy segura, ¿eh? Pero es uno de esos aeropuertos caóticos, ¿no? Es que además es interminable, es gigantesco. Sí, mira lo que decía Agustín Alcalá, dice que a los neoyorquinos les da igual la política, ¿no? Ellos votan demócrata como claro está mandado sí. Y ya está. Y se quitan de problemas. Qué gran ciudad Nueva York. Esto se habrá entendido mal. Ahora mandarán algún correo diciendo: Cebrián, como Nueva York vota demócrata. No lo dudes. Claro, dice que gran ciudad. Pero si a mí me da igual, a mí me da igual que gane el pésimo George Bush como el esperanzador John Kerry. Me da igual. No que sé gane, por qué lo dicen, ¿no? Que gane uno o que gane otro, me da igual. ¿No te gusta Sting, no, Macarena? Mucho, muchísimo. Claro, claro. La verdad es que es todo un icono Sting, ¿eh? Mm. Es un tipo estupendo. Además, hace como todos. Siempre empiezan rebeldones y acaban comprándose un castillo. Sí, y así retirándose del mundo y meditando y sí, sí, cosas. Sí, sí, sí, pero con el castillo. Hombre. Como Robbie Williams, ¿no? Igual, igual. Lo deja todo y dice, yo lo único que quiero ya es comprarme un castillo. En fin, las cosas de Sting, las cosas de la Rosa de los Vientos. Y ahora nos ponemos muy serios para luchar contra el Alzheimer, una enfermedad terrible, además que se está propagando como la espuma en este siglo XXI. Cientos de miles de españoles, millones en el mundo, son víctimas del Alzheimer, un mal hasta ahora incurable. Pero tenemos buenas noticias, Martín Espósito. En un plazo de 2 años se completarán los estudios clínicos que prueban la utilidad de 2 medicamentos contra el Alzheimer. Los 2 fármacos se centran en la prevención de la muerte neuronal, una muerte neuronal que se da también en otras enfermedades como el Parkinson. Este avance lo dio a conocer John Hardy, jefe del Laboratorio de Neurogenética del Instituto Nacional de Envejecimiento de Maryland, en Estados Unidos. Hardy intervino en el Simposio Fronteras en Neurociencias de la Universidad de Navarra con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Medicina. Según John Hardy, las estatinas y los antiinflamatorios no esteroidales beneficiarán a los pacientes que presentan una demencia leve. Esta esperanzadora noticia ha coincidido con el inicio de la construcción en el madrileño barrio de Vallecas del primer complejo sociosanitario para enfermos de Alzheimer, un complejo que contará con la residencia para 156 enfermos, un centro ambulatorio y otro de investigación. Recordemos que unos 25 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y 600.000 personas en España, de acuerdo con la Confederación Española de Familiares y Cuidadoras de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, padecen esta enfermedad degenerativa. Fíjate, son 25 millones en el mundo, 600.000 de ellos en España, y ya no es que sean los 600.000 enfermos, que es un asunto gravísimo, sino los familiares afectados también. Porque el enfermo de Alzheimer hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que estar muy pendiente las 24 horas del día. Y si consiguiéramos una terapia, si consiguiéramos unos medicamentos que por lo menos frenaran la enfermedad en sus fases iniciales, pues estaríamos dando una gran solución para millones de personas. Sería algo fantástico. Aquí en España tenemos una eminencia, gallego además, el doctor Ramón Cacabelos, con el que hemos tenido oportunidad de conversar ya en alguna ocasión, y lo cierto es que Cacabelos es también referencia en nuestro país en la lucha contra el Alzheimer, y está muy esperanzado en este tipo de tratamientos. Vamos a ver si en estos 2 años conseguimos algo definitivo para llevar esperanza a miles, millones de hogares en todo el mundo. Bien, tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Macarena Yagüe, tú puedes pedir Tú si fuera. Mi si fuera es de Asier Andrés, que dice que el otro día estuvo leyendo sobre la Reconquista y vio que en una miniatura de estas medievales sobre los judíos aparecía una cruz gamada negra en fondo blanco con círculo rojo, o sea, el símbolo nazi. Sí. Y bueno, pues se quedó un poco sorprendido y no sabe si esto puede ser real, lo cual sería bastante inquietante, o si se trata de algún tipo de broma o algo. Hombre, yo no conozco la asociación de la esvástica con el mundo hebreo, posiblemente, a lo mejor si lo han puesto en una representación, en un dibujo, pues algo tendrá que ver. La esvástica no es patrimonio exclusivo de los nazis, de los nacionalsocialistas, no. La esvástica pertenece a multitud de culturas, entre ellas la indoeuropea, nuestros ancestros, y utilizaban ya la esvástica, pero también en culturas aborígenes norteamericanas aparece la esvástica con mucha frecuencia, vamos, la cruz gamada. Pero vamos, en el asunto de los hebreos yo lo ignoro. Lo ignoro. Y como lo ignoro, pues nada, no lo explico. Ahí se queda. No explico. A ver, Martín. Tenemos un mail de un forofo. Felicidades por el programa de La Rosa de los Vientos, el cual conocí este verano. Me gustaría saber si tenéis pensado reeditar en CD las historias contadas en el programa, así como con la música. Bueno, pues con la música y con las historias del programa, pues tenemos solo un CD primoroso. Es una maravilla. Mañana estamos muy pendientes de la lista FIDE. Sí. A ver si hemos entrado en qué puesto. En los más vendidos del país. Mañana hay que estar ahí, vamos. Sí, pero sí, 50 sí. Más vendidos. Ya hemos hecho incluso una pequeña... Porra. A ver... si entramos o no entramos. Es que somos tan optimistas, ¿verdad? Sí, demasiado. Ellos damos por eso que vamos a entrar, pero bueno, oye, lo mismo luego no entramos y nos quedamos un poco chof. Pero de ilusión también se vive, hombre. Si no nos animamos nosotros mismos, eso sí. ¿Quién lo va a hacer? Eso sí, ya hemos dejado atrás el nefasto septiembre, ¿por qué no pensar en el ilusionante octubre? Octubre. Qué bien. Bueno, pues, octubre rojo. Querido amigo, los pasajes de la historia no los tenemos a la venta, porque no, en el caso del CD, por ejemplo, del CD de la Rosa de los Vientos, pues hay una colección de canciones emblemáticas para el programa y damos como bonus track, como regalo, la sintonía y un pasaje de la historia, en este caso el de William Wallace. Uh-huh. En otra ocasión, cuando salió la edición para coleccionistas de La Aventura de los Godos, también se regaló un pasaje, el de la Cruzada de Don Pelayo. Uh-huh. Pero vamos, como regalitos y así, pero a la venta de pasajes no va a ser que no. Sí, Macarena. Vamos a ver, Omar de Tenerife nos estuvo escuchando anoche, como todas las noches, y se percató de que alguien preguntaba sobre cómo conseguir la versión francesa de Una jaula de grillos. Ah, sí, la Casa de las Locas, ¿no? Algo. Sí, sí. Exactamente, de la que, bueno, pues se exhibió, ¿no?, aquí la versión norteamericana, ¿no?, de Robin Williams. Williams, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este oyente comunica que, entrando en la página francesa de la FNAC, www.fnac.com, en la sección de DVD, pues puede encontrar perfectamente esta película. ¿En francés? En francés. En francés. Bueno, pues La Jaula de las Locas. Efectivamente. La Jaula de las Locas, en francés, la tiene FNAC, que nunca sé muy bien cómo se dice o cómo se debe decir, porque es FNAC. Otros, FNAC, sí, a mí me entra la misma duda, ¿eh? ¿Cuál es vuestra propuesta? A ver, Martín, tú que eres el filólogo de... Hombre, no, nosotros... No, hombre, siempre entre decimos... nosotros... Acaba siendo el FNAC, ¿no? La FNAC. FNAC. Hombre, siempre se suele... O sea, yo oigo FNAC, más que FNAC, pero... Yo digo la FNAC. AFNAC. AFNAC. AFNAC. AFNAC porque claro, sí. La... ¿De dónde sale esa...? De la F. FNAC. Bueno, no mata bella. Claro, y luego es la FNAC, la FNAC... Claro. Bueno, el caso es que todo el mundo entendió. La casa de discos, libros, etc. Sí, eso. Sí, vale. Muy bien. Bueno, pues que en la FNAC, en la FNAC, está en la página en francés, está la, la película La Jaula de las Locas, la versión original, ahí está. Y bueno, la verdad es que es una película muy divertida. Vamos, Martín. Tenemos dos mails acerca de Slippery Jack, que también salió ayer aquí. Sí. Dice Xavi que no cabe duda de que existió a principios de siglo, como otros criminales que llevaban el nombre de Jack, como Jack Shepard, Spring Hill Jack, 16 String Jack o... Three Finger Jack. Dice que el nombre de Jack era muy común entre los delincuentes. Ya. ¿Pero eso qué es? Jack. Ellos quedaron solapados en 1888 por la figura del destripador. Sí. Y el otro mail, de José Luis Camí, dice que Springle Jack existió más o menos a principios del siglo XX, final del XIX, sí, y que por lo visto tenía alguna deformidad, una especie de chepa. Por lo que más sorprendía era por su impresionante capacidad para saltar grandes alturas y por sus potentes carcajadas. ¡Ajaja! Una risa espontánea. Eso es. Pues esos son los dos apuntes. Bueno, pues Springle Jack parece que existió. Yo no tengo noticias de él, ¿eh? Y fíjate que he hecho el libro de los psicópatas. Pero Springle, yo... nosotros le acabamos pero llamando no Springle. Springle como las patatas. Pero bueno, era Slippery Jack. ¿Era Slippery Jack o Springle Jack? Slippery Jack, nosotros le cambiamos el nombre a Springle. Bueno, no, es que realmente en el correo venía Springle, ¿eh? Springle. Claro, de las patatas. Como no le conocíamos, yo pues... como Springle no conozco no. A ningún psicópata con chepa que pegue gritos y vaya saltando de tejado en tejado. No. La verdad es que no. Bueno, pero gracias por estos datillos que nos pasan los amigos. Bueno, pues nos siguen pasando datos, porque os acordáis de que hace ya un tiempecito, ¿no?, en este mes que hemos pasado, estuvimos hablando una vez de una película que se llamaba Paciente 14. El Paciente 14, sí. Bueno, pues nos ha escrito una chica que se llama María Rosa, que dice que estuvo buscando por la red y que ha encontrado bastante información sobre esta película, claro, sobre el Paciente 14, en archivos del programa Boira, de la emisora Tarragona Radio. Ah, bueno, pues además... Dice que además que parece que sí, que en Estados Unidos ya se ha estrenado y que en España se presenta en el Festival de Sitges. ¿De Sitges? Bueno, además... El programa Boira, he tenido oportunidad de participar con ellos en algún asunto, pues mira, con este libro de los psicópatas precisamente. Así que dicen que sí, que está el Paciente 14, que existe. ¿Te acuerdas, Martín, que miramos? Sí, estuvimos viendo a ver cuál era el argumento de la película, qué es lo que decía el director, incluso había unos fotogramas también, bueno, decidimos por la opción de leyenda, urbana. Pero esto va como lo del bosque o lo de las brujas de Blair, ¿eh? Esto casi... la leyenda precede a la película, ¿eh? Sí. No, además que estaba prevista la película, o fue un proyecto del año... ¿Qué año? En 1994, 96 empezó el proyecto. No lo recuerdo exactamente. O sea, ya me acuerdo. Pero... la van haciendo con los ahorros, ¿no? Sí, ha sido grabada poquito a poco. Bueno, pues el Paciente 14, según esta amiga, parece que la película existe y que se estrenará aquí en nuestro país en el Festival de Sitges. Uh-huh. es el Fantaterror, el festival de Fantaterror. No es que sea de la Fanta de Naranja, no. Es cine fantástico y de terror. O sea, que hacen la contracción Fantaterror. Claro. Claro, es más adecuado así. Desde Cantabria, Álvaro. Omite el tema. Dice, ¿para cuándo un nuevo libro, Juan? Pues buena pregunta. Buena, ¿no? pregunta. Yo, ahora mismo estoy envuelto por una vorágine de maldad y terror y yo no sé, supongo que el año que viene, allá por marzo o abril, aparecerá el nuevo título. Estamos en ello, está perfectamente documentado, sé de lo que quiero hablar, sé lo que quiero escribir. Pero necesitas tiempo. Necesito como 24 horas más cada día. Así que, bueno, yo creo que para marzo, por ahí, hablaremos de los conquistadores en españoles en América, la aventura de los conquistadores. A ver si os gusta. Álvaro también te pregunta acerca de la idea, hacer un pasaje sobre las guerras cántabras, donde tanto trabajo dieron a los romanos, los antiguos pobladores de mi tierra. Ah, bueno, pues mira, lo han pedido tanto que ya sin más, el próximo lunes ¿sí? tenemos las guerras cántabras como pasaje de la historia. Mira qué bien. Ahí lo hacemos y ya cumplimos con esta promesa eterna de hace ya 3 o 4 años. Sí. Es que claro, hay tantas peticiones, pero venga, el próximo lunes, guerras cántabras en los pasajes de la historia. Bueno, José Juan dice que es un oyente de tu programa desde principios de los 90 con turno de noche y que le encantaba la sintonía de aquel entonces que era solo con un piano y que le gustaría saber... pues cuál es para poder conseguirla. Sí, pues nada, el Ripping Tones, este era Dave Grusin, que era todo un primoroso, y la verdad es que la sintonía era fantástica con el pianito tiririririto. Bueno, pues muy bonita. como seguramente será muy difícil encontrarla, yo creo que lo mejor es recurrir a las bandas sonoras y en la película Enamorarse, pues ahí está esta música, es la música de la película Enamorarse. Yo creo que nosotros pusimos la sintonía antes, porque es por el año 91, sí. Y la de Enamorarse yo no sé si fue en el 94 o por ahí, pero desde luego esta preciosa música, este precioso colchón musical, merece mucho la pena. Así que yo no sé si Enamorarse estará descatalogada como el inglés que subió la colina y bajó la montaña. Pues no lo sé. Pero bueno, que lo busquen por ahí, por Enamorarse. Que yo no sé, estaba Casasola, ¿estaba Robert De Niro de protagonista en esta película o era otra? Era esta, ¿verdad? Robert De Niro. Claro. Meryl Streep y Robert De Niro. Qué bonito. Jaime Pérez Rubio te envía un email para proponer un pasaje de la historia. Dice que ha descubierto, Jaime, que durante el siglo XX, tras la Gran Guerra, una pandemia llamada gripe española... La Primera Guerra Mundial. Sí, que aniquiló a 60 millones de personas en todo el mundo esta gripe española, sí. Sin que hoy se sepa la causa exacta, de manera que podría volver a desencadenarse. Y dice, ¿por qué no hacéis un monográfico pasaje acerca de esta u otras de las grandes epidemias que ha sufrido la humanidad? Bueno, pues claro que sí. La verdad es que la gripe española yo creo que es uno de los peores hechos en toda la historia de la humanidad después de la peste negra de 1348. Mal llamada gripe española, la llamaron así porque al parecer se generó en los territorios norteafricanos que por entonces eran protectorado español, y parece que de ahí viene la cosa, pero 60 millones yo no sé, pero lo cierto es que estamos hablando de una Primera Guerra Mundial que ocasionó casi 10 millones de muertos y se hablaba de la gripe española con el doble de fallecidos. O sea, que una gripe mató a más de 20 millones de personas y una Primera Guerra Mundial de la que tanto hablamos, pues a menos de la mitad. Sí, ese es el futuro, ¿no? Dicen, de las guerras bacteriológicas, las guerras... Sí, de hecho hay una chica que falleció víctima de la gripe española y que su cadáver ha quedado pues asombrosamente conservado, ha quedado muy muy bien conservado porque fue enterrado en un ataúd de plomo, y entonces dicen que es una de esas esperanzas, extraer de ella el virus para intentar conocerlo más o domesticarlo y encontrar una vacuna. Entonces parece que aquella chica, no recuerdo el nombre, pero puede ser una gran heroína para la humanidad, puede ser una gran benefactora para la humanidad. Pues ojalá. Sí, porque que su cadáver haya quedado incorrupto puede darnos la solución a uno de los males más terribles por los que ha pasado este mundo. Bien, Macarena. Bueno, siguen escribiéndonos los oyentes para darnos información. En este caso es MacGyver. MacGyver. MacGyver, el mismo MacGyver. Pero vamos, sin chicles ni nada, Escribe así, tal cual, Sí, sí, sí. Nuestro MacGyver aquí en el programa es Martín. Es porque sí, Martín sí, esto, sí. Martín lo otro. Y bueno, pues su correo hace referencia a lo que comentabas tú la otra noche acerca de la película del Capitán Trueno. Pues nos informa de que sí va a haber película y nos manda además pues como un archivo adjunto, que es una nota de prensa de Filmas, y en la que se explica que el rodaje está previsto para comienzos del 2005. A comienzos de 2005, el Capitán Trueno. Efectivamente. Pero bueno, qué alegre estoy. Estoy henchido de optimismo ahora mismo, Martín. Estoy que me salgo. Sí, sí, no cabemos en el estudio, ¿eh? Vamos a tener que... Qué bien. Que esperar un rato a... Nuestro gran héroe patrio, el Capitán Trueno. El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, el Jabato. Bueno, pues tenemos ahí unas posibilidades. Eso dice nuestro oyente, que a ver si se animan también con el Jabato, o mejor aún con Viriato, que según él tiene una historia muy parecida a la de Braveheart. Pero hombre, claro. Y que te cojan a ti de asesor histórico, dice. Muy bien, muy bien. Yo ahí apuntando. Apoyo esta... Esta moción. Sí, muy bien. Ojalá Viriato tuviera una película, pero en condiciones bien hecha, bien elaborada. Y aquí tenemos, efectivamente, a Corazón Valiente. Aquí tenemos a Braveheart, a William Wallace, el William Wallace español. Ese es Viriato, luchando contra el poder de Roma durante 9 años, poniendo en jaque a las mejores legiones de Roma. Y la verdad es que solo la traición acabó con él. Así que bueno, Viriato muy bien para película. Capitán Trueno estupendo. Y el Jabato, ¿por qué no? Efectivamente, ya todos. Todos. Diego de Zaragoza. También Diego de Zaragoza, para que le hagan una película. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diego de Zaragoza nos envía el mail para proponer un pasaje de los gulags rusos, igual de terroríficos que los nazis y mucho menos conocidos. Hombre, pero es que aquí sí que hablamos de 60 millones de muertos a cargo del dictador, del terrible dictador, yo creo que el mayor psicópata de la historia, Joseph Stalin. Uh-huh. Stalin significa acero, le gustaba llamarse así. Y este tipo fue, desde luego, lo peor que le ha podido ocurrir a la Santa Madre Rusia, como dicen los muy ancestrales. Bueno, pues Stalin, con esos gulag, y luego en la época soviética, una vez que falleció Stalin, con esos gulag lo que hizo fue someter a la humanidad a una terrible prueba, ¿no? Y millones de seres humanos fueron desplazados, fueron desprovistos de su dignidad en estos recintos despiadados. Así que sí, los gulag también tienen un pasaje terrorífico de la historia. Stalin mató a mucha más gente que el propio otro loco, otro psicópata llamado Adolfo Hitler, ¿no? Pues sí. Stalin fue todavía más carnicero que Hitler. Eso es el drama por el que atravesó el siglo XX. Fernando te ruega que le aconsejes un par de títulos de libros para principiantes en el tema de los templarios. Bueno, pues hay muchísima bibliografía templaria. Yo siempre recomiendo los títulos de Nicholas Wilcox, que escribe muy bien sobre templarios. Nicholas Wilcox es el seudónimo de un novelista y ensayista español, pero lo hace muy muy bien. No desvelaré el verdadero nombre. Ya lo he hecho en alguna ocasión, pero yo no sé si debo hacerlo. Es que no lo he. Y luego, pues también tenemos El tesoro oculto de los templarios, de Josep Guijarro, en la editorial Martínez Roca. Hay muchos, la verdad es que yo creo que todo lo que tengamos que saber sobre el templario ya lo sabemos. Y bueno, pues buscando seguro que vas a encontrar grandes satisfacciones y vas a saber mucho más acerca de los monjes guerreros. Bueno, pues vamos. Tenemos varios correos que nos han llegado de diferentes oyentes, por ejemplo, Covadonga de Asturias, bueno, otro chico de Granada, y todos hacen referencia a Pepín. A Pepín. Sí, parece que están ya bastante encantados. Dicen que le van cogiendo el humor. Sí, han cogido la onda. Hombre, nos ha costado cinco semanas, ¿eh? Ha costado, bueno. Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? O sea, al final ya es de que sí. De que sí, sí. Han sí, cogido sí. La filosofía de la oruga canora y el jabón soporoso. Fijaos que hemos pasado semanas terribles, ¿eh? Con el de que no. Con el de que no. Con el de que no, pero... Pero bueno, parece que le van pillando el punto y pues este humor surrealista de Pepín les va encandilando ya, poquito a poco. Es una maravilla. Cuando le coges el puntito a Pepín, disfrutas muchísimo. Lo único que tienes que hacer es no ser inquisitivo y dejarte llevar por las emociones y disfrutar y a reír, hombre, a reír, que esto es para pasarlo bien, que esto es muy sano. Yo me lo paso pipa con Pepín 3. Es un espacio distendido, sí, además, como dice Silvia, tiene su propio vocabulario, su propio diccionario, ¿verdad? Sí, ahora sí, ya señor. Todos hablan como él. Ya vamos entendiendo lo de claro, la osquedad. Y, claro, ¿eh? Ya hay un movimiento de oscos, ¿verdad? También. Claro. Sí, bueno. Esto es una filosofía de vida, hombre. Sí, hombre. Lo importante es tener salud. Aún recuerdo cuando yo tenía mi bar, un bar enrollado de poner copas, y las tías me entraban a tutiplén. Pues también, el Pepín multimedia que todos conocemos, también canta. Música guapa que le ponía. Este es un disco que hizo ya algunos años, que se llama Verdades como puños. Pero tuve una úlcera duodenal. Y la canción se llama Lo importante es tener salud. Y de prueba mi hermana y se separa. Y mi chica la Susi también se va. Con el guarro de... de Luis y se lleva la caja. Esto ya es el acabose. Esto ya le vamos. Habrá que preguntarle por Susi. Sí, sí, ¿eh? Sí. Esto es rock duro ya, ¿eh? Sí, sí. Esto es thrash metal. Estado puro. Pepín 3 en La Rosa de los Vientos. Y seguimos en esta información azul y verde. Macarena, ¿qué tal si nos vamos a la antigüedad? Pues muy bien. Vamos a descubrir tesoros tracios. Un extraordinario tesoro de oro de hace al menos 2.400 años fue encontrado en el mayor túmulo tracio conocido en tierras búlgaras. Una corona de hojas de encina y bellotas de oro, así como recipientes, adornos de espadas, placas con imágenes de guerreros, aplicaciones de ciervos con cabeza humana y aparejos de caballos conforman los 20 objetos de oro hallados en el fondo de una cámara sepulcral. El recinto, construido todo en piedra labrada, está formado por tres cámaras y un pasillo de 13 metros de largo con puertas de mármol decoradas con imágenes humanas y ornamentos de color azul y rojo. El túmulo data probablemente de finales del siglo V y comienzos del siglo IV a.C. Para llegar a la cámara sepulcral en la que fue encontrado el oro, hay que pasar primero por una rectangular donde los arqueólogos hallaron el esqueleto de un caballo, seguida por una segunda cámara circular coronada por una cúpula. Ya en la tercera, hecha a modo de sarcófago en una sola piedra monolítica de granito de 4 por 3 metros, está tallado el lecho ritual de un soberano tracio hasta ahora desconocido. Los arqueólogos encontraron el suelo cubierto de botones y anillos de oro, así como más de 50 objetos como jarras de plata, yelmos, rodilleras de bronce y ánforas de barro, una de las cuales lleva el sello del fabricante. Bueno, esto es una absoluta maravilla. Esto es un gran hallazgo, es uno de los hechos arqueológicos más deslumbrantes de lo que llevamos de siglo, ¿eh? Uh-huh. En lo que llevamos de siglo, en estos años, encontrar un túmulo funerario tracio intacto es de relumbrón, de premio. Sí, desde vamos, luego. De premio. Si hubiese premio Nobel de Arqueología... Sería este, sin duda alguna. Bueno, pues los tracios, ese pueblo tan guerrero, tan levantisco, antes lo hemos dicho, el propio Espartaco, el célebre gladiador, era, uh-huh, era tracio, era búlgaro, no, hombre, no como estoico, pero no, con ese talante a lo mejor bélico sí. Sí, con esa dureza, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos hablando pues en una época donde los persas, el imperio persa era el hegemónico en la zona, en la época, y siempre estaba obstinado en conquistar, sí, Grecia. Y bueno, pues en el preámbulo casi a la época de Alejandro Magno, o sea, uh-huh, en ese contexto estaban ahí los tracios, y bueno, y aparece este tesoro sin tocar, sin intacto. Intacto, sin expoliar. Bueno, pues qué maravilla. Los tracios, además, incluso generaron una forma de lucha que luego fue llevada al circo romano, en la lucha de gladiadores. Había muchas modalidades, muchos gladiadores utilizaban espadas, por ejemplo, los celtas, uh-huh, que eran espadas largas, y los tracios era espada corta y rodela. Y así luchó Espartaco. Mira qué bien. Espada corta y rodela. Pues como tenía que luchar Martín. Hombre, que no pero se anima. Yo a Martín no le veo, ¿eh? Sí, sí, Martín es un retari. Es un retari. O sea, él lucha con el casco de pez, sí, y la red emplomada. Sí, eso sí. Y con el tridente. Sí. Y eso sí, como es metrosexual, pues depilado. Hombre, por supuesto, sí, pero bueno, es que Martín va así siempre. Sí, sí. O sea, la depilación. Sí, claro. Él usa mucho el método Pilatos. Sí. De Pilatos. Bueno, pues qué maravilla, ¿eh? Este tesoro tracio hallado en Bulgaria, eso nos alegra muchísimo. Supongo que el rey Simeón, reconvertido a primer ministro, uh-huh, estará eufórico, incluso ha situado a la Policía Nacional, ¿no? Para que custodie. Sí, están custodiando, sí, el lugar. Bueno, pues nos parece muy bien. A ver qué noticias nos envían los próximos días. Bueno, y qué bonito esto que tenemos ya cervatillos clonados en Francia, pero qué ilusión, ¿no? El Instituto Nacional de la Investigación Agrónoma de Francia ha anunciado, sí, que los tres cervatillos, como decías Juan, que nacieron a mediados de septiembre, se encuentran en perfecto estado de salud tras haber sido concebidos por fecundación in vitro a partir de embriones congelados. En Nueva Zelanda ya habían conseguido el nacimiento de cervatillos por fecundación in vitro. Ah, que estos no son clonados entonces, ¿no? Pues fecundados, no, son fecundados in vitro. In vitro, claro. En Nueva Zelanda, o sea, ya... No eran congelados, o sea, no eran clonados, eran congelados. Eso es, en Nueva Zelanda ya habían conseguido, sí, ya habían conseguido el nacimiento de cervatillos por fecundación in vitro, pero sí, no a partir de embriones criogenizados. Sí, sí, sí. La iniciativa, inédita en Europa, forma parte de un proyecto destinado a promover la conservación de especies animales amenazadas. Para el experimento, el INRA, en colaboración con el espacio animal de Otoche, utilizó embriones de ciervos de la especie más común de los bosques franceses. Anda que no hay ciervos y bueno, pues habrá que protegerlos. La situación de los ciervos, la verdad es que es muy, muy preocupante. Aquí, por ejemplo, tenemos en algunos parques nacionales, ya no hay ciervos salvajes, hay ciervos directamente domesticados. Sí. Cabañeros, por ejemplo, creo que hay unos 6.000 y están hacinados. Uh-huh. O sea, ya no saben por dónde moverse. Es el drama, ¿no? El Parque Nacional conserva, pero también aísla. En Francia debe ser que hay pocos cervatillos, Martinín, y han metido en la probeta, ¿no? Sí, han decidido... Y uno se llamará Bambi, seguro. Bambi, puede ser. Otro bambino y otro bombita. Y hombre, por ejemplo, lo positivo es que han conseguido la fecundación a partir de embriones congelados. Sí. Entonces, pues, quiere decir que no... Sí. Para en un momento de necesidad... pues siempre podrán recurrir a embriones congelados, pero no solo para conseguir cervatillos, sino quizá otras especies. Otras especies, eso. Por tanto, pues es una iniciativa con el fin de conservar especies animales amenazadas. Pues eso está muy bien. Fíjate, si lo hubiesen hecho con el bucardo, ¿verdad?, cuando se perdió en los Pirineos, el último ejemplar, si tuviéramos esos embriones congelados... Y algún ejemplar vivo, y algún ejemplar se podría, vivo, podrían haber hecho la... Pues que tomen buena nota para los linces ibéricos. Que tomen buena nota, que apenas quedan 200. Sería una buena técnica. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver si al final lo acabamos todos congelados, firmado Walt Disney. Sí, amigos, estamos en La Gente Sin Escrúpulo. Esto ya es el acabose. Uno ya no puede pasear libremente por Polonia y ser atropellado por un tren, porque supongo que habrá gente que gustará de esa práctica. Pues no, ya es que te llevan la locura, te llevan la inestabilidad a tu propio cuero. Fíjense, amigos, en este caso polaco. Te quitan toda la ilusión. Te quitan la ilusión, sí. De verdad. Claro, porque uno va paseando y dice, hombre, a lo mejor me pilla el tren, me dan dinero por el seguro. Pues nada. No es que te den dinero, no. No, es que te lo quitan, sí. Como te descuides. A ver. Bueno, pues resulta que la Compañía Ferroviaria Estatal de Polonia le ha pedido una indemnización a un hombre que fue atropellado la pasada noche y que, bueno, y que claro, por los retrasos que se causó, ¿no?, por el momento del atropello y tal... Pues ahora le piden una indemnización. Tú fíjate. Sí, por las molestias. Claro, por buscando daños y perjuicios de esta persona. Porque dicen que, claro, la empresa perdió cerca de $600 debido a los retrasos que se produjeron en el servicio para poder atender a esta persona. $600. pobre Powell Van Astek. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Eso dicho. Powell Ranger. Powell Van Astek. Powell Van Astek. ¿Ganaste? No ganó. Sí, no. De bueno, 19 años, tan solo. Pues este, anteriormente conocido como ser humano, sí, quedó muy perjudicado por el atropello del tren, porque no me digas tú que una locomotora, aunque sea de carbón, sí, te da un golpecito y es que como que te deja averiado. Sufrió grandes daños. El chico a lo mejor probó a hacer lo de la peli de Superman, ¿sabéis? Ese que se pone a correr al lado del tren, sí, y trata de pasar por delante y a lo mejor... No, lo que ha contado el chico es que por lo visto él estaba en un bar, se originó una pelea, sí, y bueno, y salió aturdido. La gente con la que se peleó se depositaron encima de las vías del tren. Pero que iba a decir mala leche. Que el profesor de la empresa justo dice... Justo en ese momento el tren pasó, claro, y le atropellaron. Y la empresa dijo, oye, ¿qué hace ese elemento ahí en medio de la vía? O sea, Powell Canaste se peleó en un bar. Sí. El Powell. Sí, se pelea. Y los contrarios... Le abandonan. Cogieron su cuerpo semi-inconsciente y dice, ahora te vas a enterar. Efectivamente, lo que es bueno. Vaya broma. Y lo depositaron en la vía del tren. Sí, llegó el tren, pasó por encima, afortunadamente a él no le pasó nada, porque Powell estaba ya muy muy preparado. Sí. Pues venía de los gimnasios. Es el Superman de Polonia, vamos. Y entonces esto causó $600 de molestia. $600 por los retrasos. Retraso en la línea, ya sabes. Y la compañía ferroviaria le ha puesto una multa, ¿no? Le ha puesto una multa, sí, y le va a pedir una indemnización. Y ya ha pagado la mitad. ¿Y Powell ha pagado la mitad? Sí, ha pagado la mitad ya, por lo O sea, que él es consciente que sí que causó un, hombre, un perjuicio, sí, ¿no? Se ve que tienen allí un sentido de la responsabilidad. Sí. ¿Y los depositantes, es decir, los que depositaron... No sabe nada de ellos. No sabe nada de ellos. Le dejaron allí y se dieron a la fuga. Sí. Powell ha dicho, cuando los pille se van a enterar de esto. Me van a pagar a mí el doble, por lo menos. Los voy a hundir con un transbordador. Bueno, pues esto en cuanto a los casos raros de Polonia. Te atropella el tren, te piden daños dinero y perjuicios, sí. Pero esto no es nada. Fíjense lo que viene de Rusia. Sí, hombre. Tenemos ahí un hombre, tú imagínate, que llega un hombre a una tienda de electrodomésticos con teles y tal, y te llega el hombre muy airado, muy... Vamos, tiene un genio, y te dice que dónde está el mando a distancia, que dónde está la antena de la tele, y que dónde está el manual de instrucción de la tele, que acaba de sustraer. ¿Cómo sustraer? Vaya, es que... ¿Había sustraído el televisor? Sí, era un amigo de lo ajeno. ¿Un amigo de lo ajeno? Sí. ¿Y se había llevado el televisor de la tienda? Se había llevado el televisor. ¿Y no se había dado cuenta? Claro, no, la policía, fíjate, no tenía ni ninguna pista. Decía, bueno, aquí este robo... Pero tú me estás diciendo... ¿Cómo era una televisión? ¿Cómo se llamaba el ruso este? Bueno, pues no lo sabemos, pero probablemente puede ser Vladimir. Vladimir, sí. Sí, es muy probable. Vamos a ver, me estás diciendo que Vladimir llegó con la gabardina a la tienda de televisores y se llevó una televisión... Y nadie se dio cuenta, ¿eh? De 32 pulgadas. Él salió tan ricamente por la puerta con su tele. La de plasma, se llevó la de plasma. La de plasma. Se la llevó debajo de la gabardina. Y cuando llegó a casa dijo, anda, ¿y ahora cómo cambio el canal? ¿Cómo es el vodka, eh? ¿Ves? Causa estragos. ¿Cómo es el vodka? O sea, los dependientes no se percataron que se iba con la televisión de plasma. Nada de nada. Y luego llegó a la tienda diciendo, oiga, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Yo he llegado, he puesto la tele en casa y eso no funciona. Falta el mando, la antena y el libro de instrucciones. Y el dependiente dijo, pues, caramba, y le hemos vendido la televisión. Y dice, no, me la he llevado, pero es que me da una rabia. No haber hecho el trabajo completo. Sí, sí, sí. ¿Se llevaron a Vladimir? Sí, claro. Sí. La policía le arrestó. Bueno, pues ahora está con Powell esperando a ver qué multa le ponen por haber perjudicado. Qué barbaridad, qué cosas pasan en los países del este, ¿eh? Esta gente sin escrúpulo. Esta gente trastornada, Gente sin escrúpulo, de verdad. Puede ser del frío, del alcohol, sí, en fin, un poco de todo. Sí, sí, o de todo lo que viene siendo la... todo lo que viene siendo, La decadencia, ¿no? El mismo tema, sí. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado un ratito entretenido con la información, la divulgación y toda la frescura que ha sido capaz de transmitir este programa, La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasón en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Os deseamos una feliz jornada. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma. Bueno, Macarena, vamos a ir guardando a Martín. Sí, para mañana, ¿no? Sí, sí, porque a Martín lo dejamos depositado ahora. Le quitamos las pilas. Sí. Porque si no se tira toda la noche. Uy, uy, sí, sí. Ay. Martín es uno de los pocos seres humanos que sale del armario cada noche. Sí, desde luego. Y no le cuesta nada, ¿eh? Qué va. Lo hace con un gusto. Es un chico. Yo le tengo un cariño. Sí. Le tengo un cariño. Se hace de querer. Sí. Con el tiempo, ¿eh? Le vamos a poner una calle. ¿Aquí? Pues sí. ¿En San Sebastián? Sí, le vamos a poner una calle pues para que la vaya limpiando. Para que esté entretenido el hombre, ¿no? ¿Y te he contado lo mal que se lleva con la comunidad de vecinos? Uy. Sí, algo he oído. Bueno, esto parece aquí no hay quien viva, ¿eh? Sí, tienen, ahora mismo el garaje lo tienen inundado. Sí. Y nadie quiere. Y nadie aporta soluciones. Así notaba yo el otro día el coche un poco húmedo. Un poco húmedo, sí. Claramente. Sí. Pero es que nadie aporta soluciones, solo él. Porque él es un líder nato. Es un líder natural. Entonces, él lo que hizo con su plaza de garaje fue aislarla, ¿no? Claro. La puso con un recubrimiento. Metacrilato. Y con unos sacos. Y con unos ladrillos. Se hizo ahí como una habitáculo, ¿no?, para meter el coche, y claro, él lo tenía protegido, demás coches no. No ha sufrido ningún daño. Sí. En definitiva, Martín, tienes una vida muy difícil. Es muy complicada. Muy complicada. Esto del Emancipator. Y encima trabajas en la radio, ¿qué más se puede pedir? Eso digo yo. Nada más, amigos, hasta mañana, que se dé bien.